El Aeropuerto Mundial de Internet anuncia la salida del vuelo número 13 de Podcasteando con destino al Festival Buena Vibra en Maracaibo, Venezuela. Pasajeros, favor dirigirse en la puerta de embarque de su preferencia a la hora de su preferencia. Mantenga su buen gusto a la mano al pasar por el mostrador de embarque. No olvide cancelar los impuestos de salida opcionales con PayPal pasando por nuestra oficina web www.podcasteando.tk. Hola podcastianos, bienvenidos sean todos, me alegra tenerles de vuelta aquí podcasteando con Paul Álvarez Lüpli, grabando con Jetlag desde Würzburg, Alemania. Y recuerden, este programa también está disponible en inglés y alemán. This podcast is also available in English and latincasting.blogspot.com. This podcast is auch auf Deutsch unter www.gepodcast.dk verfügbar. En efecto, Festival Buena Vibra en Maracaibo, Venezuela. Estuve por allá, lo pude presenciar, fue una nota. Participaron los amigos del programa Underflow, que ustedes conocen de uno de nuestros primeros programas. La gente de Nací Moreno, que estuvieron en nuestro primerísimo programa, no el intro, sino el primer programa. Y las dos bandas, dos de tres, son bandas que eran participantes de Podcasteando. O sea que me emocionó muchísimo porque todas están aquí, todas las conocen ustedes ya. Pero hay una nueva, que se llama Papa Shanti, que es un furor ahorita en Venezuela. Y resulta que este que está aquí y sus contactos lograron que la gente de Papa Shanti se metiera también a participar con nosotros en Podcasteando. No solo eso, sino que los llevamos personalmente al concierto y entramos con ellos. Ustedes saben, así como... ¿Quién no quiere la cosa? Como Pedro por su casa. Sí, yo me meto tranquilo, sin hacer cola, sin pagar entrada. Oímos las pruebas de sonido. Estamos adentro, tranquilitos, tomándonos unas birritas. Mi hermana, mi hermano, la Sori, que es una amiga de mi hermana, y yo. Mientras que la gente se preparaba y todo. Y el negrero afuera haciendo cola. Pues sí, vamos a comenzar con nuestros panitas de Underflow. Fue un placer conocerlos en persona. A todos ustedes les presento su canción de su nuevo disco, bueno, de su único disco, grabada con la gente de Big Habana, Guayabo. ¡Llévatela! ¡Qué clase borrachera, loco! ¡Ando en Guayabao! ¡Mírate la cara, ya tú sabes! Mira mi hermano, cómo me saco este guayabo. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde esto pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. Mira mi hermano, cómo me saco este guayabo. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde esto pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. En especial para la única mujer que me ha visto llorar. La vida me ha dado señales para reflexionar. Y que a veces pa' bien, las cosas no se dan. No. Es cierto que la vida pasa y cada quien agarra su camino. Al conocerte pensaba que me había pegado el tino. Pero ya nuestros problemas yo se los dejé al destino. Que carezca de sentido, que tristeza en esta vida ya no ser correspondido. No importa cantar y seguiré vivo, dando de lo mío. Y nunca plantear menos darme por vencido. Pero claro, tenemos que estar. A ti yo te tenía en un altar, pa' bien o pa' mal. Ya se está apagando el fuego, pero todavía te amo y no lo niego. Por ti atravesé continente entero, para decirte que te amo, te extraño y te quiero, pero las cosas ahorita no son igual, lamentablemente. Cambiaste el mundo entero y te olvidaste de este hombre decente. Cuba, por la salud de ella. Pues que sirve a Licky Flow haciendo que las cosas suban. Lamentablemente, dale. Mira mi hermano, cómo me saco este guayabo. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde el flow pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. Mira mi hermano, cómo me saco este guayabo. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde el flow pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. Uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. En verdad tú pudiste muy bien joderme. La sangre se me hierve hablando de estas cosas. Esto va dedicado a las mujeres peligrosas. ¡Bosa! Pásame bien, llena la botella. Por olvidarme de ella. Y yo que le iba a dar la luna y las estrellas. Me convertí en su poeta. La hice yo mi reina. Dueña de mi palacio y de muchas cosas más. Le di yo amor sincero. Tuvo entrada en mi alma. Pero todo lo tomo a juego. No respeto mi palabra. Ahora cadabra. Que traigan todos los alcoholes. Salud mi hermano, que ya vendrán tiempos mejores. De donde el flow con mi cabana. Yo que llegó el turno del coma para demostrarte, mami, que mi corazón importa. Pero si no estás junto a mí, you know, mi alma se desploma. Es que por ti yo bajo estrellas y hasta te llevo hasta Roma. Y hablando de esto, yo soy tu Romeo y tú eres mi Julieta, mi principal meta. Aunque a veces el destino me deja un garreta, yo voy por lo mío, yo soy todo tuyo, parece el chanchullo. La cosa es que yo te quiero y cada quien a lo suyo. Y con este swing me he metido allá tumbado, que ya yo soy allá abajo. Que materia y sentimiento, nena, me diste nocao. Pero que va, pa'lante es mi lema, sin ningún problema, pa' ti mi poema. Porque mi corazón sin ti, you know, está que quema. Por eso este tema, nena. Y así es mi historia, el tratar de conquistarte y llevarte hasta la gloria. Esto va en dedicatoria, lo hago de forma notoria, para que así te des cuenta que te llevo en mi memoria y en mi sentimiento. Te quede claro, del MC Coma, que pa' 10. Mira mi hermano, cómo me saco este guayao. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde el flow pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. Mira mi hermano, cómo me saco este guayao. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde el flow pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. Que traigan todos los alcoholes. Muy buenos días, les habla Paul Álvarez, capitán de la aeronave. Sean todos bienvenidos a este, el vuelo número 13 sin escalas a Maracaibo de su aerolínea de confianza Podcasteando. Este vuelo tendrá una duración aproximada de 30 minutos, durante el cual se les servirán 4 pistas completas, comentarios y malos chistes sin límites que pueden servirse ustedes mismos en la barra de a bordo. Les rogamos mantener el cinturón de seguridad abrochado durante todo el vuelo. Les recordamos que este es un vuelo de no fumadores. Fumar en el baño o alterar los detectores de humo del lavabo es ilegal y será penalizado con la muerte por inyección letal. En nombre de la tripulación de cabina, les deseo un agradable vuelo. Flow a domicilio. Hey mami, entonces dale play, que te espero en el carril con par de botella en mano, so we can celebrate, so so. Que lo que pasa aquí en Caracas, like MC Reality Flow, dándote la ñapa. Destapa un poquito más de música rap flow, formando la guarandiga que entre cumbia y salsa brava, yo la pasamos de virga. Se vende y aguanta el galope, pero que traigo es candela, prende la parranda y vámonos pa'l monte. Ya que vengo, un encendido, que pa' conocer de guarandiga. Tranquila y ponte las pilas, que con el under se ve que vacila. Por eso es que hip hop under flow te aniquila. No se pasa mentequila. La garra toma la deja, la garra toma la deja la chica. Hey yo, yo está lleno de mami rica. Ahora ese loco. La garra le meto sabroso. Si quiere la chica los sales de toco. Y sal de tus cabales, que aquí no existen modales. Pa' si perde los estribos. Wake MC es elegante y no es ofensivo. Wake MC tiene flow pa' darle a tus oídos. Ese es mi estilo mulata, muévete duro mi gata. Pa' que tu viaje mi music con plancha se desbarata. Ey papa, este es la music latina de Caracas. Hace eso del flow que en el ambiente se destaca. Métele a la guarapa, mami, de esta para chapa, ok, dale. Vámonos pa'l monte, que traigo el candela. Esto es un flow, este de Venezuela. Vámonos pa'l monte, que nadie se frene. Esto es un flow, pa' que tu oído suene. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Vámonos pa'l monte. ¿Qué tal ese doble play de Underflow? Demasiado bueno, esta gente son geniales. Underflow son Waika, Coma, Popcat, Mambo Diablo y DJ Locke. Esta gente es demasiado, demasiado buena. Tienen que verlos en vivo, se la comieron, montaron gente a la tarima a improvisar, a rapear. Mira, yo no soy gran fan del hip hop, pero con gente como esta, uno como que tiende a ser más flexible. Además, estuve hablando con los tres cantantes y son en verdad todos una nota. Son súper panas, bastante modestos, ¿sabes? Una vaina así súper amigable, muy caraqueños, hermano. Muy caraqueños. Así, Leandro, Leandro, Leandro. Una nota la gente de Underflow. Por supuesto, tengo que agradecerles que me regalaron su nuevo disco. Y lo que significa que tengo bastantes canciones de ellos. Vamos a estarlos oyendo bastante en el futuro. Underflow de Caracas, Venezuela. Sigamos con... Sigamos con Nací Moreno. Son amigos nuestros desde hace milenios. De hecho, tengo todas sus grabaciones. Yo todavía no he sacado ningún disco. Así que toda la música que escuchan acá es exclusiva. Y no ha sonado nunca en la radio o en otro lado aparte de conciertos. Pero tengo sus dos grabaciones que no han salido nunca a la venta, que son 3D y... ¿cómo es que se llama la otra? No recuerdo. Pero son pistas exclusivas y ustedes las van a escuchar acá por podcasteando. Ellos salieron en nuestro primer programa, son demasiado buenos, son 9 personas. Coco, Luis, Rula, Edu, Jorge, Patty, Mario, Steven y una jevita cuyo nombre nunca supe que hace segundas voces. Ella la vi por primera vez ahorita en el concierto, así que me perdona, no sé cómo se llama. Son todo un show, pues se montan con ese gentío, imagínenselo. Ellos tienen guitarras, tienen varias además. Tienen percusión, tienen bajos, batería, saxofón, trompeta, trombón. Como 3 voces, son demasiado buenos. Y estuvieron en el festival en Buena Vibra. Fueron el segundo grupo. La gente vuelta loca con Nací Moreno, y de Nací Moreno les quiero presentar una cancioncita que no me acuerdo si la tocaron o no, pero le queda perfecto hoy al ambiente que le estamos poniendo al programa. Se llama Prisioneros, de su álbum 3D. Siempre la verdad, no es siempre la verdad. ¡No! Ahora vamos a terminar con broche de oro con el grupo del día. Más popular en Venezuela que la arepa. Vanguardia del reggae, raga y ragamuffin en Venezuela desde que se juntaron en el 2002. Músicos de otras bandas, excelentes, o sea, todos con experiencia, excepto creo el cantante, que es excelente también. Pero tienen a la gente, tienen al guitarrista de Desorden Público, al baterista de Desorden Público, tenían a un cantante de La Corte, imagínense, a Busta Brain, que no lo vi, creo que no está cantando más, no sé por qué, pero toda gente con increíble talento. Han hecho giras, dado giras por América Latina, en Argentina, en Chile, en Honduras, han tocado en Jamaica con Michael Rose, han salido en la revista Rolling Stones y en Scamorphosis de México y ganaron en Venezuela el premio a Mejor Banda en Vivo del Festival Nuevas Bandas en el 2003. E imagínense, en competencia con Desorden Público, Candy 66 y Babylon Motorhome. O sea, son gente de talla. Estamos hablando de la gente de Papashanti Sound System, que son la mermelada, son increíbles, increíbles. Están sonando en la radio, están reventando Venezuela con esa música que tocan ellos, que es maravillosa, moderna, excelente, full, full, full de contenido. Me voy a callar un rato, me voy a recostar y voy a disfrutar de la última canción del día de hoy. Se llama Wanna Know, mejor conocida como Música de Paz. Por podcasteando. Música de paz, música de amor, música enfocada en proyectar buena intención, música y esencia. Y el poder que tienen las personas cuando nacen para corregir los errores que otros hacen. Yo recuerdo que hace tiempo no tenía sentido tratar de reparar malos actos cometidos, ya sea por la ignorancia o por jamás haber tenido una buena educación espiritual que haya instruido a la esencia del camino que el humano ha perdido por querer usar un falso rumbo dirigido a la materialización, cortando relación entre la importancia espiritual y la ilusión. Por la consecuencia de una falsa evolución, si no despertamos nunca vamos a aprender que la razón se encuentra en el corazón. Personalmente no veo sentido tener que estar viviendo reprimido en un sistema sucio y corrompido. Las ciudades ya no son un lugar fino, sino que son la cuna de matones y bandidos que nos hacen vivir con angustia y paranoia, haciendo que el espanto nos perturbe en la memoria con miedo, euforia y escoria. Pero ¿saben qué? Avanzarán todos los que tengan fuerza espiritual. Se salvarán solo los...

Mándanos tus comentarios y preguntas a podcasteando@gmail.com. Emilios de grupos interesados en participar y de productores son siempre bienvenidos. Desde la farmacia de la esquina estuviste podcasteando con tu cuasi locutor Paul Álvarez Luples. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien y no lleven metales en los detectores del aeropuerto. ¡Chao!